Hoy en Voces y Letras concluimos el espacio que le hemos dedicado al tercer Festival de Poesía en las calles Blanca Bitúcter. En esta oportunidad conversamos con la poeta cruceña Claudia Peña, quien nos cuenta sobre sus expectativas, su poesía y sobre el movimiento poético en Santa Cruz. Él abrió mi jaula y se fue, pero yo nunca le dije que quería ser libre. Mira, es el tercer año que me invitan y siempre el primero, el año anterior y el año antepasado, por motivos diferentes no pude llegar. El año pasado fue un bloqueo. Y bueno, ya dijimos con Mónica Velázquez, una de las organizadoras, la tercera es la vencida, así que más bien llegué. Mi expectativa es sobre todo un poquito relacionarme con los poetas de acá de La Paz, ¿no? Hay poco diálogo, me parece, al menos yo tengo poco diálogo con los poetas de acá, y me parece La Paz un espacio importante a nivel en general de la cultura, pero también a nivel de poesía, ¿no? Entonces me interesa escuchar, ver las propuestas, conocer a la gente, compartir un poco, ¿no? Esa es básicamente, y bueno, también presentarme, digamos, ¿no? Que buscar más lectores, ¿no? Eso, conocer gente y que me conozcan, digamos. Mira, en Santa Cruz ahorita hay un movimiento editorial importante, ¿no? Se publican bastantes libros al año de autores que viven en Santa Cruz o fuera de Santa Cruz, ¿no? Entonces eso ha provocado, me parece, o ha impulsado, ha animado a muchos jóvenes a escribir. Me parece que hay un movimiento literario juvenil que, más allá de que haya alcanzado una madurez o una cierta calidad, que eso depende de la óptica con que se lo mire, me parece que es algo muy interesante, ¿no? Todo este movimiento juvenil de autores jóvenes, autores nuevos, muchos de ellos sin publicar, pero que sacan un periodiquito, que fotocopian sus versos y te los pasan en la calle, que se reúnen a charlar entre ellos, ¿no? Me parece que eso, digamos, es lo que más bulle ahorita en Santa Cruz, ¿no? Porque claro, los poetas de cierta edad para arriba ya como que están más asentados, digamos, ¿no? En cambio, ellos todavía están buscando su voz, están probando, hay más dinamismo ahí. Mira, yo escribo desde hace bastante tiempo, pero me animé a publicar recién hace 4 años, ¿no? Mi primer libro, que fue un libro de cuentos, y después tengo 2 libros de poesía. Entonces, voy entre cuento y poesía, ¿no? Me parece a mí que uno escribe poesía cuando tu experiencia, cuando tu vida, digamos, pasa por momentos especiales, por complejos, por profundos, por momentos de ruptura, ¿no? Me parece que en esos momentos, como en un afán como de entender una misma qué es lo que está pasando, de ordenar sus pensamientos, ¿no? Me parece que ahí es que sale la poesía, ¿no? El cuento sale más en momentos como de paz, de tranquilidad, ¿no? Me parece que la poesía sale más en momentos de rupturas, de crisis. Esa sería la diferencia para mí, y yo recurro a la poesía o me sale textos que yo considero poéticos en esos momentos, precisamente en momentos más críticos, digamos. ¿Qué nos puede comentar sobre los poetas claves en Santa Cruz? Entre los poetas claves yo citaría a Gary Daher, ¿no? Que no es cruceño, pero bueno, eso de decir cruceño, paseño, también es totalmente relativo, ¿no? Yo creo que poeta es poeta y punto, ¿no? Bueno, entonces, poetas que vivan en Santa Cruz y que estén escribiendo actualmente, citaría a Gary Daher, que me parece que ha logrado una madurez poética, una honestidad poética muy interesante, y Emma Villazón como un valor joven muy prometedor, que estuvo aquí el año pasado en el festival, los dos estuvieron aquí participando en el festival y dejaron, me parece, una muy buena impresión entre el público paseño. Me parece que nosotros, los poetas más o menos nuevos, digamos de los 40 para abajo, no, en general no hemos todavía aquilatado la enseñanza que nos dejan los poetas tradicionales, digamos, ¿no?, bolivianos. Me parece que nos falta un poco mirar atrás y descubrir los valores de grandes poetas, ¿no? Me parece que esa es una asignatura pendiente de los autores jóvenes. Entre los autores jóvenes se dice muchas veces que hay que empezar de cero, que aquí no hay nada, y en realidad hay cosas que son realmente conmovedoras, profundas, ¿no?, que son lecciones de vida, digamos, más allá de ser poesía. Me parece que a los jóvenes, me considero entre ellos, nos hace falta rescatar a esos. No rescatarlos porque ellos no necesitan de nosotros, ¿no?, pero sí conocerlos nosotros a ellos, ¿no?, acercarnos a ellos. Mucho sobre esos momentos de ruptura, ¿no? Yo estoy separada actualmente y entonces todo ese proceso de la separación generó prácticamente dos libros de poesía que son los que tengo acá. Me parece que esa es una temática, ¿no? La temática de la separación, y otra temática sería la temática del no encuentro, ¿no? Como del intentar encontrar a la otra persona, pero no poder, no lograr, ¿no? Como qué es lo que pasa ahí, digamos, qué pasa que no se da ese encuentro. Y también hay cosas sobre los hijos, sobre la experiencia femenina del parto, por ejemplo, ¿no? Hay algún verso también que establece un paralelismo entre la relación romántica y la relación con el hijo, ¿no? Entonces explorar un poquito ese mundo que podemos decir femenino, ¿no?, sin decir que es una poesía escrita para mujeres, pero sí que va en ese sentido, ¿no?, desde mi ser, que es el ser de mujer, ¿no? Yo pienso que la poesía es básicamente experiencia de vida, ¿no? Y es obvio que las mujeres tenemos una experiencia de vida distinta a la que tienen los hombres, por el mismo hecho de ser mujer, ¿no? No es que sea una mejor experiencia o una peor experiencia, simplemente es una experiencia diferente, ¿no? Nuestra experiencia del dolor físico, por ejemplo, ¿no? Nuestra experiencia de dar el pecho, ¿no? Nuestra experiencia de que vas por la calle y sientes miedo porque alguien te puede atacar, ¿no? Esa vulnerabilidad de las mujeres en cuanto a la inseguridad en la calle, como si la calle no fuera nuestra, digamos, ¿no? Esa ansia de libertad o ese sentimiento de estar presa a veces en ciertas relaciones, ¿no? Muchas mujeres que tienen que lidiar con la violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Todas esas experiencias que son más vividas por mujeres que por hombres. Al ser la poesía una experiencia de vida, yo creo que, por supuesto, que tiene que estar esa diferencia ahí, ¿no? Y me parece eso una cosa enriquecedora, positiva, ¿no? Un motivo de alegría, el que podamos mirar la vida desde distintas ópticas, ¿no? Me parece. Y además la experiencia del cuerpo femenino es diferente. Me parece que nosotras las mujeres, como que está siempre más presente el cuerpo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cada cierto tiempo tenemos el periodo, vivimos cambios, la sociedad constantemente está haciendo mención de nuestro cuerpo, ¿no? Está reclamándole a nuestro cuerpo ser de cierta forma, nuestro cuerpo a veces corre peligro en la calle. Entonces mostramos más nuestro cuerpo, la sociedad nos llama a mostrar nuestro cuerpo, la sociedad evalúa nuestro cuerpo, mide nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo da vida, ¿no es cierto? Y nuestro cuerpo a veces es violentado. Entonces yo creo que la experiencia del cuerpo que tenemos las mujeres, distintas experiencias, además dependiendo de la clase social a la que pertenezca, le da una riqueza especial, un sabor especial a la poesía femenina, digamos, si podemos decirlo así, ¿no? Parece que las mujeres en nuestra poesía, en un momento u otro momento de nuestra vida, siempre estamos como impelidas a hablar de nuestro cuerpo, porque es desde nuestro cuerpo que vivimos la sociedad, ¿no? Porque la sociedad está constantemente, no sé, imprimiendo cosas sobre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces esa experiencia siempre queda reflejada de una u otra forma en la poesía. Agradecemos a Claudia Peña por su participación en este espacio de Voces y Letras. Claudia Daza y Jimmy Vázquez, los esperamos para nuestra siguiente entrega.